Muñequita, muñequita mía, sabes que siempre a tu lado yo estaré. Muñequita, muñequita mía, yo a ti te quiero, tú bien lo sabes. Muñequita, muñequita mía, sabes que siempre a tu lado yo estaré. Vida, vida mía, yo te amaré siempre. Si no estás conmigo, la vida no quiero más. Niña, niña mía, yo te quiero tanto. Si no estás conmigo, de pena yo moriré. De la mano de JR Producciones, Siete Noches. Muñequita, muñequita mía, yo a ti te quiero, tú bien lo sabes. Muñequita, muñequita mía, sabes que siempre a tu lado yo estaré. Muñequita, muñequita mía, yo a ti te quiero, tú bien lo sabes. Muñequita, muñequita mía, sabes que siempre a tu lado yo estaré. Quiero más. Niña, niña mía, yo te quiero tanto. Y si tú me dejas, de pena yo moriré.